Estamos en este tiempo de Pascua ya en la segunda parte de las 7 semanas. Estamos hoy celebrando el domingo quinto del tiempo de Pascua. Y entonces las lecturas, sobre todo el Evangelio, nos va situando o nos va preparando para las celebraciones que vienen. A la ascensión de Jesús, a los 40 días de la resurrección y Pentecostés, el don del Espíritu 50 días después. En realidad son aspectos todos de un único acontecimiento, que es la resurrección de Jesús. Jesús al resucitar deja de estar visible entre nosotros para estar presente de otra manera. Esa ausencia visible de Jesús se celebra en la ascensión de Jesús. Esta imagen de ascender significa que Jesús ya no está visiblemente entre nosotros, pero no nos abandona, se queda con nosotros a través de su Espíritu, que se nos regala y lo celebramos en Pentecostés. Todo eso es el misterio de la resurrección de Jesús, que siguiendo a Lucas lo celebramos desplegado en el tiempo en distintas festividades. Entonces, les decía, el Evangelio nos va preparando para esto que viene, y por eso las palabras hoy de Jesús, tomadas del Evangelio según San Juan, de la última cena, son como una especie de despedida de Jesús, porque sabe que pronto llegará su hora y tendrá que pasar de este mundo al Padre. Estas palabras de Jesús, las que escuchábamos al principio del texto que escuchamos recién, Juan capítulo 14, son muy lindas si uno toma conciencia de lo que está diciendo Jesús. Miren, yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Quédense tranquilos, no tengan miedo. En el fondo Jesús nos está diciendo que lo que Él quiere es que estemos con Él. Muchas veces nosotros pensamos nuestra relación con Jesús como si dependiera de nosotros, ¿no? Tenemos que seguirlo a Jesús, tenemos que tener un corazón como el de Él, tenemos que ser amigos de Él, lo cual no está mal. Uno da por sentado el amor de Jesús, entonces lo que queda en este vínculo con Jesús es hacer crecer nuestra parte de esa relación. Pero cada tanto, como hoy viene bien, escucharlo a Jesús, manifestar que Él es el que quiere estar con nosotros, Él es el que desea que estemos con Él, Él es el que nos ha venido a buscar y ahora se va a prepararnos un lugar para después volver y que nosotros estemos con Él, porque ese es el final de la historia de la humanidad, ese es el final de cada uno de nosotros. Fuimos creados por amor para el amor y entonces nuestra existencia se explica desde este amor creador de Dios que nos llama a la vida para que podamos estar siempre con Él. Toda la historia de la salvación se explica con este movimiento. Jesús, que estando junto a Dios, sale de Dios, se encarna para venir a buscarnos. En aquel relato de la creación, ese Dios que sale a buscarlo a Adán por el jardín, no lo encuentra. ¿Dónde estás? Le pregunta. Y Adán se había escondido porque tenía miedo. Jesús entonces sale a buscarnos, para encontrarnos y para estar con nosotros. Esa es la mayor alegría de Jesús. Por eso hace poquito celebramos estos discípulos de Emaús y decíamos que esas palabras de estos hombres, cuando Jesús amaga seguir de largo, son las palabras de la humanidad, las palabras que nosotros queremos pronunciar. Jesús, quédate con nosotros. Y hoy Jesús parece decirnos lo mismo. Quiero que ustedes estén conmigo. Estamos llamados, estamos invitados a una profunda comunión con Dios, porque esa es nuestra mayor felicidad. No hay otra felicidad más que esa, encontrarnos con Él para siempre. Y al mismo tiempo, el texto nos enfrenta como a una especie de paradoja o de contradicción. Por un lado, Jesús dice que quiere estar con nosotros, y por otro lado se despide. Por otro lado dice, bueno, yo me voy, me tengo que ir, yo me voy al Padre. Y entonces, ¿cómo es esto? Quiere estar con nosotros, pero se va. Bueno, justamente porque el encuentro final con Jesús es el que nos da plenitud. Mientras tanto, toda nuestra vida será ir encontrándonos con Él a través de los signos que Él nos ha dejado. Los sacramentos son los signos principales. El prójimo es otro signo del encuentro con Dios. La palabra de Dios es otro signo. Podríamos decir que todos los encuentros de esta vida son anticipo, adelanto, signo del encuentro pleno y definitivo que es al final. Es decir, ser cristiano es vivir deseando el encuentro y ir adelantando, casi como con migajas, por decir así, ese gran encuentro a través de otros encuentros más pequeños, que tienen como esta dualidad. Por un lado, son la alegría de un encuentro que se anticipa, y por otro lado, es la nostalgia de un encuentro mayor que todavía no llega. Tienen como esa doble cara cada uno de los signos, cada uno de los encuentros. En este camino hacia el encuentro final, podemos recordar las palabras de los místicos, Santa Teresa, por ejemplo, el mismo Pablo, diciendo, muero porque no muero. Así decía Santa Teresa, me encantaría morir para poder estar con vos. San Pablo lo dice en términos muy parecidos. Necesito ese encuentro y cómo sufro hasta no tenerlo, pero al mismo tiempo vivo esta vida disfrutando cada encuentro. Pensaba que esta doble dimensión de deseo, de anticipo en los signos y al mismo tiempo la fragilidad propia del signo, que no termina de ser la realidad, es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y a partir del signo de la Eucaristía, después lo voy a llevar a otros ámbitos, pero en el fondo estamos en una situación muy parecida. Celebramos un sacramento que es un signo y al mismo tiempo no lo podemos celebrar. Lo celebramos de esta manera virtual, pero falta la celebración presencial. Falta que nos encontremos alrededor de la mesa de Jesús. Falta recibir ese pan que es el cuerpo de Cristo. Falta poder abrazarnos en el saludo de la paz. Falta poder saludarnos al final de la misa. Es decir, estamos celebrando un encuentro de esta manera, con este signo que tiene algunas particularidades y al mismo tiempo nos falta la presencia. Ojalá que pronto y sin lamentar demasiadas muertes podamos volver a encontrarnos. Pero en el fondo esto que nos pasa es lo que nos pasa a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, como decíamos, todo encuentro es presencia y ausencia. Y entonces, así como deseamos profundamente la Eucaristía y no la podemos vivir, bueno, toda la vida deseamos el encuentro con Dios y no lo podemos vivir del todo hasta que nos encontremos con Él. Podemos quejarnos de esta situación o al revés, descubrir que cada encuentro que celebramos es anticipo del encuentro futuro, cada uno con su limitación. Cada encuentro con un amigo, cada encuentro con mi familia, cada encuentro con un vecino es anticipo del encuentro final. Cada reconciliación que celebramos es anticipo del encuentro final. Podemos decir al revés. Cada ruptura, cada enojo, cada bronca, cada vez que nos peleamos con el otro, cada vez que lo miramos mal, cada vez que lo desvalorizamos, cada vez que nos burlamos, cada vez que lo discriminamos o lo rechazamos porque piensa distinto. Cada vez que no vivimos el encuentro, nos alejamos del encuentro final. Y es una pena, y por eso nos duele, y por eso debería hacernos sufrir cada vez que nos damos cuenta que no hemos cultivado un vínculo o que lo hemos roto. Qué paradoja sería extrañar la Eucaristía y no poder disfrutar de los encuentros que la realidad misma nos propone. Sería como desear algo y no aprovechar lo que ya tenemos. Por eso, en este tiempo de cuarentena en el que soñamos día a día volver a encontrarnos, volver a recibir a Jesús en la comunión, vivamos aprovechando cada uno de los encuentros que se nos hace posible en esta situación, a través de las redes, a través de un llamado telefónico, a través de un gesto. Tengamos entonces ese corazón que se va preparando para el encuentro, el de la Eucaristía, pero que en el fondo es signo del encuentro final y mayor al final de esta vida. Que Dios nos regale ese espíritu que Él nos promete para poder disfrutar nuestra vida como un gran encuentro de amor.